Birro. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Hola, jainitas. Bienvenidos a la catedral Huastecolá, a la cátedra animal Gaba Gaba Hey. Hoy que es martes, estamos casi en Navidad. Hoy que es martes 20 del 12 del 22. Ya te digo, estamos muy cerca de Navidad. Y ojalá la pases acompañado. Y la pases acompañado de tu familia, con sopa y ropa, en una buena casa y alguien que te cuide y con alguien que te cuide y que te quiera. Ojalá no haya ningún niño ni ningún débil que lo pase mal. No me refiero a ti que no tienes familia o que no te quiere la que te ha tocado. Me estoy refiriendo a todos esos que sé que me están escuchando y que sé que me lo desean a mí. Ni siquiera me refiero a esa gente que está sola. Para ellos es fácil dejar de estarlo. Solo tienen que recoger algún abandonado y todo será más fácil para los dos. Por supuesto, dejarán de estar solos. Me refería a todos esos animales que siempre serán como un niño, sin malicia, y que son eternamente niños y también son eternamente débiles. Muchos viven con nosotros, pero muchos más no pueden. Y pasan invisibles y por su vida y por la nuestra. Y no tienen ni dónde ni con quién pasarlo. También quiero felicitar y desear buena Navidad a esos que deciden pasarla cuidando de esa colonia de gatos, casi también invisibles, y a esos que le traen comida a los del albergue cada noche, y que no lo van a dejar de hacer aunque María Carey esté cantando. Ellos sí que dicen, pero de todo corazón, que todo lo que quiero para Navidad eres tú. Me refiero, y le estoy dedicando este programa a todos esos que han sobrevivido a cuando todo se acaba. Así que a ti, que no tienes la suerte de que te quieran, feliz Navidad. hay muchas asociaciones y entidades que se ocupan de los humanos, pero hay muchas menos dedicadas a los animales. Ellos no tienen la posibilidad de elegirte, ni tampoco de dejar de estar desamparados. Tú sí la tienes. Así que dale la oportunidad, yo te pido que le des la oportunidad a ese pobre cojo, o ciego, o viejo, o todo a la vez. Ya sé que no es fácil, pero estaré encantado de recibiros aquí en el programa y contar vuestra seguramente emocionante historia y ver vuestra sonrisa y disfrutar de vosotros. ¿Qué es eso, Bernie? ¿Qué pasa? Ah, es una llamada. Dime, es... Sí, tienes una llamadita. Una llamada. Es de lejos, ¿no? Es creo que es de bastante lejos. De bastante es lejos. Conferencia internacional. Vale. Ponme. Toma. Por favor. A ver, ¿ya? Sí. ¿Puedo hablar? Sí, habla. Vale. Bien, sí, ¿con quién estoy hablando? Dime. Hola. ¿Quién eres? Soy Samara. ¿Quién es? Ah, me suena Samara. ¿Quién eres? Cuéntame, ¿quién eres? Pues soy una camella. Ah, eres una camella. ¿No serás de las que viene con los Reyes Magos? Así es, la camella de Melchor. ¿Y estás en el camino? En el camino, sí. Ah, bueno, pues qué difícil será haberme llamado. ¿Y cómo has conseguido el número? Bueno, sois magos, da igual, vosotros eso lo sabéis. Seguro que Melchor lo tiene en esa agenda tan fantástica. ¿Y estás con alguien? ¿Con quién estás? Sí, estamos con Melchor y yo. Bueno, pero ahí solos, bueno. No, estamos con... ¿Con algún otro animalito, a lo mejor? Con dos perritas. ¡Ah, qué bien! ¿Con quién estáis? Dime. Con Merche y con Samba. Con Merche y con Samba, qué fantástico. Bueno, ¿y para qué me llamáis? ¿Qué es lo que queréis de este programa? Contadme. Pues nada, como te escuchamos todos los martes... Claro, estupendo. ...veterinario... Me parece muy bien. ...en la hora Zulú... Claro. Aprovechamos para pedirte una canción, a ver si la tienes por ahí. Venga, ¿cuál es? Pues de Mr. Loren, Merry Christmas. Vamos a ver, en camello, en el... Bueno, es Feliz Navidad, Mr. Lawrence, ¿no? Es así, me parece que es así, ¿no? Así es. ¿Es esa la que me estás pidiendo? Bernie, ¿tenemos esa canción o la podemos conseguir? Por supuesto. Aquí lo tenemos todo. Qué fantástico. Dile a todos nuestros oyentes o ponle un poquito, bueno, lo que tú veas, a ver, para que la recuerden que es un... Yo la conozco, es un temazo. A ver si les suena. A ver. Pues qué bien, me gusta mucho que nos encarguen canciones desde tan lejos y que hablen también español. Bueno, así nos entendemos muy, muy bien. Esta canción es de una película que está... David Bowie está en la cinta. Es una rareza de esas, de las nuestras, de las que nos gustan. Y para estar empezando, pues oye, feliz Navidad también, y nos ha venido estupendamente. Es una canción del año 83 y el autor, y también es actor, se llama Ryuichi Sakamoto y está en la película. trata de un campo de concentración. Bueno, mejor que la veáis. El director es Nagisa Oshima, que se hizo infinitamente famoso por una película que se llamaba El Imperio de los Sentidos. Fue muy conocida hace muchos años, pero bueno, sigue siendo otra obra maestra. Está basada en una novela que se llama La noche de la luna nueva. Tenéis que buscarlo y bueno. La película trata de juntar culturas y, aunque parezca imposible, el espíritu de la amistad está presente y hace que el japonés pues le desee feliz Navidad a su amigo o a su enemigo, que es el señor Lawrence. Aunque todo esto pasa en un campo de prisioneros. Hay mucha tensión durante toda la película, pero bueno, a mí me parece que la canción es una maravilla y siempre me gustó. Y siempre, aunque me parece triste, pues me parece una obra maestra. Yo creo que es una obra de arte. Vamos a escuchar Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Thank you. La Navidad se dice que empezó con Nimrod, que era nieto de Noé. Le mató un mosquito, se traga un mosquito y le mata. Y era enemigo acérrimo de Abraham. Nimrod y Semiramis fue su madre. A veces también en algunos escritos se dice que fue su esposa. Pues escucha, a Nimrod, en otros escritos también se le dice Nenrod, se le consideraba el rey sol. Y es el primer rey después del diluvio. La imagen de ella con su hijo en brazos se ponía en todos, por todas partes, por todos los lados. Y llega un momento en el que Nimrod, como ha muerto, como el rey había muerto, pues ella, que hereda el trono, ella dice que, bueno, que se ha quedado embarazada de los rayos de luz. Y también dice que ha tenido un hijo, que se ha reencarnado, que Nimrod se ha reencarnado en su nuevo hijo, que da la casualidad de que también ha nacido el 25 del 12 y se llama Tamuz, y que además hay que festejarlo, claro, todo ese día. Todo esto está pasando en Asiria, 2000 años antes de Cristo. Después de ahí se recoge la tradición. Semiramis, pues es María. Nimrod es Jesús. También se le identifica, algunos le identifican con Baal, que era aquel al que le lanzó las tablas Moisés, para que no se diga que todo es correcto. También se le añade la adoración de los reyes magos, o sabios, o astrónomos, o lo que fueran. Todo esto era Semiramis la que se le ocurrió. Y te puedes imaginar esa imagen de ella con el niño en los brazos, es absolutamente igual que lo que luego recogen, bueno, pues más adelante los cristianos. El caso es que se dice que los reyes magos esos viajaron en un camello, en un caballo y en un elefante. A mí me gusta mucho más pensar que eran los tres iguales, o los tres camellos, o elefantes, o caballos, pero bueno, y que eran o camellos o dromedarios. ¿Qué ocurre? ¿Tenemos otra? Cuéntame. Está el teléfono calentito. Madre de Dios. Calentito. Otra llamada. Es también, no la tendré, no será cobro revertido. No. No es cobro revertido. No, de momento no ha dicho nadie de cobro revertido, porque como si vale, encima... Vale. Puf, está la economía como sí, para sí, eso. Estamos jodestos, que es una mezcla. Bueno, ya, sigue. Sigue tú. Ya tienes a tu interlocutor ahí para que... ¿Y quién hablar. Es? ¿Quién me llama? ¿Quién eres? No lo sé. ¿Quién eres ahora? ¿Quién hola, eres? Hola. Dime, ¿quién eres? ¡Qué alegría! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Fantástico! Sí, claro. Y a mí me gusta oíros a quien seas. Dime quién eres, porque no me has dicho quién eres. Pues soy Tigris. Coño, el caballo Tigris. De Gaspar. ¡Ah, qué fantástico! ¡Qué bien! Ah, y estás antes me han llamado también. Estás lejos, claro, me imagino. ¿Estáis en el camino? Sí, en el camino. Ah, bueno. En el próximo. En el próximo oriente. Sí, ya. O sea, habéis pasado ya... El lejano oriente. El lejano, ya está, sí. Por el mar muerto, por ahí a lo mejor estáis o lo habéis pasado. Bueno, por donde estéis, da lo mismo. Bueno, ¿y qué quieres? Cuéntame. Pues mira, contarte que estoy con Pelusa y con Corso. Ah, fantástico. Sé quién son. Eran perritos que yo conocía y se portan bien, claro, me imagino, ¿no? Son estupendos. Bueno. Lo que pasa es que estamos muy alegres y estamos queriendo celebrar contigo. Claro. Y por eso te pedimos una canción. Ah, bueno, pues estupendo. Pues mira, vamos a rellenar hoy con esa canción. Yo tenía pensadas otras cuantas, pero bueno, prefiero estas que me digáis vosotros. Bueno, ¿y qué canción quieres? A ver. ¿Es fácil? Es muy fácil. Bueno, ya veremos, a ver. Mira, canta conmigo. Pero mira cómo bebe. Ah, sí, ya sé cuál es esa. Esa sé cuál es. Pero hay muchas versiones. ¿Cuál? ¿Qué versión? A ver si me dices la que me gusta a mí más. A ver, ¿cuál? La de Ángela Aguilar. ¡Guau! ¡Wow! Fantástico. La de Ángela Aguilar. Ángela es... Sé cuál es. La de Peces en el Río, claro. Sí, sí, la de Peces en el Río. Bernie, cuéntame. ¿Podemos...? Tenemos un águila... Tenemos una ángela y tenemos un perros. Águila, y un águila peces, también. Sí, y, así que ángela y, águila y con peces en el con río. Con peces en el río. Sí. Bueno, ponla pero, a ver. Pero, dime. Ojo, cuidado con lo que beben los peces y los que no son peces. Sí, sí. Sobre todo en Navidad. Y bueno, tú pon la canción y vamos a ver qué, venga, ahí qué va. Ocurre. Vamos. Esto es un ritmo especial, lo está haciendo desde México una niña que cuando hacía esto tenía 12 años. Esta que está cantando es una niña de 12 años desde México y canta con su padre. Su padre se llama Pepe Aguilar y por supuesto ella es Ángela Aguilar. Ahora es otra superestrella, pero bueno, a mí me gusta mucho esta canción y me gusta también que me la hayan pedido. Y ese ritmo que tiene. Vamos a escuchar Peces en el Río con Ángela Aguilar. Nos Bueno, decíamos antes que a mí me gustaba que fueran iguales, camellos o dromedarios, pero hay una diferencia. Y la diferencia, pues es fácil. El camello tiene dos jorobas y es normalmente de Asia Central. El dromedario tiene una joroba y es de la península arábica y es notablemente más grande. El camello tiene 13 meses de gestación, más o menos 400, un poco más de 400 días. Y el dromedario, 15 meses. En fin, son gestaciones largas. Todos los camellos son camélidos. Y más o menos se dice que pueden estar como 8 días sin beber y 4 sin comer. Soportan muy bien el frío. Y ya os he dicho que la gestación es de más de un año. Pesan entre 600 y 1000 kilos y pueden medir entre 1,8 y 2 metros o incluso más, ahí a la cruz de altura. Algunos están en peligro crítico de extinción. Y en la joroba no tienen agua, como se decía antes, lo que tienen es grasa. Algunas fuentes dicen que los que fueron a Belén se llamaban Samara, Tigris y Saladino, pero otros dicen que eran Kalin, Abdul y Yabar. Bueno. Otra llamada. Bernie, por favor, esta sí que no paras, ¿eh? Sí, bueno, dime. No, que te digan, yo no sé quién es. Yo te paso la llamada y allá te apañes. Sí, ¿quién eres? Hola. Soy Saladino. Ah, acabo de decir tu nombre, Saladino. ¿Qué eres? Un elefante. Ah, eres un elefante. ¿Y a quién traes? A Baltasar. ¿Vienes con Baltasar? Qué fantástico, bueno, estupendo, oye. Pero también me acompañan dos perritos. ¿Quién? Zofri y Keko. Buah, también me suenan, oye, qué estupendo. Y estáis todos ahí, y estaréis con los de antes también. Y os lo estaréis pasando fantástico en el camino, me imagino, ¿no? Estupendo, todos hacia Belén. Todos hacia Belén, pero bueno, ya sabes, luego tenéis que venir, el día 6 tenéis que venir aquí y eso, ¿no? Haremos el recorrido. Claro. Y es ¿os habéis traído muchas cosas? ¿Habéis sido buenos? Lo hemos pensado. Algunos lo hemos pensado, pero bueno. No digo nada. Ha sido bueno también. Bueno, ¿y qué es lo que quieres? Cuéntame. Pues queríamos que coinciste. Keko, dime, sí. ¿Y qué quiere? En que nos pongas, por favor, una canción de los diplomáticos. ¿De los diplomáticos esos? A ver si te suena. Va a ser más... No, creo que esa no la tengo, pero bueno, dime, sí, ¿cuál es? Hacia Belén va una burra, rin, rin. Ah, sí, esa yo creo que la tengo. Bernie. Está, por supuesto. ¿La tenemos? Claro. Si no te ha dado tiempo a buscarla, sí, seguro. Que no. Dice que no. Bueno. Sí, la tienes, seguro. Desde que ha dicho... Fíjate, me lo he imaginado, ¿sabes? Desde que ha dicho, estamos aquí yendo hacia Belén. Y he dicho, Pues hacia Belén va una burra, pero que no es burra. Bueno, bien, venga. ¿Es burra o no es burra? No sé. Bueno, venga, pon a los ¿Tienes a los diplomáticos? Sí, claro. Sí, sin problemas. Bueno, hay algunos diplomáticos que tienen muchos problemas. Por eso digo. Pero bueno, si son los diplomáticos, les podemos decir que todos estos reyes y camellos y todos estos animalitos que vienen, que no tengan ningún inconveniente, claro. No, por supuesto que no. Bueno, bien, entonces, Tienen pasaporte internacional, tienen pasaporte de todos los lados. Me has dicho que Saladino, sigues estando ahí, ¿no? Estoy, sí. ¿Estás? Bueno, oye, ¿se la dedicamos a alguien o no? O bueno, no, para ti, ¿no? Para ti o... Para Keko. Ah, para Keko y Zofri. Venga, vale, pues es estupendo. Gracias. De nada. Bernie, los diplomáticos. Venga, los diplomáticos, con diplomacia. Thank you. el embau, una burra, rin, rin. Yo me reventaba, yo me reventé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Chocolatera, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre. María, María, ven a corriendo. De su molinillo se lo están poniendo. María, María, ven a corriendo. De su molinillo se lo están poniendo. Decía antes que los reyes eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Y venían desde Persia, desde Mesopotamia y desde Etiopía. Yo creo que si hacemos caso a aquellas primeras averiguaciones, pues el del camello era Melchor, el del caballo era Gaspar y el del elefante Baltasar. Y había otro cuarto rey mago, que no lo sabe casi nadie, pero existió y bueno, sigue existiendo, por supuesto, que se llama Artaban, que se quedó en el camino. Y ese traía piedras preciosas. Y le traía piedras preciosas a Jesús. Pero en el camino se encontró a un necesitado. Bueno, hay varias versiones. Se dice que se encontró a uno muy necesitado, a un herido, o que también se encontró a un niño que un soldado quería matar por orden de Herodes. En ese recorrido, pues Artaban se quedó. Y eso que él llevaba, pues era, bueno, se lo dio a esos necesitados, pero era un cuarto rey mago. Bueno, vamos a ver ahora. Otra más. Cógelo. Sí, ya lo estoy cogiendo. Venga, vale. Por cierto, puedo decir, es que a mí me dijeron que había 6 reyes magos. ¿6? Sí, Melchor, Gaspar iba a saltar, se cayó, culo roto, su amigo y el otro. Eso. Hay Biblias apócrifas también. Sí, hay de todo. Bueno, Biblias, te paso la llamada. Oye, Biblias de Carabanchel o Biblias del barrio de La Uva o algo de eso así. De por ahí. Bueno, vale. Pero nos valen también, ¿eh? Todos valen. Venga, ¿Quién llama? No sé, que diga. A ver, hola. Venga. ¿Quién eres? Hola, buenas. Hola, me suena, me suenas. Me suena que estás lejos, ¿verdad? Un poco lejos andamos, sí. Venga, y dime, ¿quién eres? Soy Kalim. Kalim. Kalim. Coño, ¿quién es Kalim? ¿Quién es Kalim? Uno de los camellos de los Reyes Magos. Ah, ya. Y sí, vengo sí, sí. Con mis amigos también camellos, Abdul y Jabbar. Ah, bien, sí, sí, ya sé. Pero luego hablarán contigo. ¿Me van a llamar también? Supongo que sí. Bueno. ¿Tenemos línea directa? Sí, no, podéis llamar todo lo que queráis. Y bueno, oye, ya sabes, este es un programa que está abierto y nos atrevemos con todos los camellos posibles, y ya sabes, y con aquello que decíamos de las dos patas y tengan las patas que tengan. Bueno, bien, venga. Bien, dime, Kalim, ¿qué quieres? Pues te pediríamos, por favor, bueno, en realidad te lo pide Targa. Ah, Targa, fantástico. Targa e India, que me acompañan. Sí, claro. India también. Targa era una gatita. Sí. Que le, bueno, tú la tienes que tener por ahí. Seguro que la estás viendo porque sabes quién es y la conoces. Pero bueno, la gente que nos está oyendo no lo sabe. Targa era una gatita que tenía solamente tres patas. Y se rascaba con la pata que le faltaba. Y ella hacía todo ese movimiento, era blanca y negra y era muy, muy simpática. Bueno, ¿y con quién más me has dicho? ¿Con Targa? Y con India. Ah, y con India, sí. India es una gata también muy, muy guapa que sí, esta la conozco. Bueno, ¿y qué creéis? ¿Que me vais a pedir algo también? Sí, nos gustaría de Denise de Calafé. De Denise de Calafé. Ah, sí, ya sé quién es. Esa que es medio brasileña y medio mexicana. Esa. Sí, esa es rara también, ¿eh? Joder, me pedís unas cosas muy raras. Menos mal que Bernie seguro que ya la tiene, segurísimo. Bueno, ¿y qué canción quieres de Denise de Calafé? Bueno, como hemos escuchado antes que iba la burra hacia Belén. Sí. Pues nosotros tenemos aquí al lado un borriquito. Un borriquito. A ver, y le decimos, entonces, ¿queréis arre borriquito? ¿Queréis un villancico? Claro, que se llama arre borriquito. Bernie, ¿tenemos arre borriquito? A ver, es que me tiene un poco despistado esto de aquí. Porque... Denis de Calafé. Sí, es que se me ha colado otra por medio y no. ya quería sonar antes que esta. ¿Cuál? La que tú tienes elegida, que de momento no hemos puesto. Claro, como no ponemos las canciones que teníamos puestas. Ah, pues, bueno, pues ponla. No, pero ya pongo a Denise. ¿Pones a Denise? Claro. Bueno, venga, pues. Venga. Es Denise de Calafé es una brasileña y mexicana. A la de todo. Bueno, ella dice que es brasicana y era amiga de Coelho y bueno, empezó en el 67. Bueno, pon la canción, venga. Venga, la ponemos. Venga. Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los Reyes Magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella que a los Reyes Magos guía hacia Belén para ver a Dios Hijo de María. Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino y alegres se van con ellos para ver al tierno niño. Fiesta. cuidando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. Bueno, hay tres clases de camellos. El asiático, que también se llama Bactrianus. El salvaje, que se llama Ferus camelus. El nombre científico es Camelus ferus. Y el dromedario. Es curioso porque en época de celo, el macho saca de la boca una bolsa muy característica que sale por un lado y que se llama dula o doula. También la palabra doula quiere decir algo así como ayudante de parto y bueno, pues, pero en este caso los camellos lo sacan de la boca. Se supone que eso es atractivo para las camellas, que ya te he dicho que gestan más de un año y amamantan otro año a un camello. ¿Sabes cómo se llama los camellos? Bueno, estos que nos han estado antes llamando seguro que lo saben, pero al camello que está al que amamantan se le llama majalulo. Eso es un camello joven. Y en la fase embrionaria los camellos siempre tienen dos jorobas y luego a lo largo de la gestación pierden una y entonces se hacen dromedarios. No me digas que no me estás haciendo Bernie, trabajar hoy. Bernie, ¿quién llama? Ponme, coge el teléfono, pero por favor. Si es un número de 20 cifras. Esto es de una empresa de Japón, por lo menos. Y tendrá si es así, tendrá logaritmos y tendrá cosas de esas, seguro. Sí, y hasta el logaritmo neperiano. Neperianos, hay que fastidiarse. Sí. Bueno, venga, oye, bueno, con quien sea. Venga, la llamada, venga. A ver, hola, ¿quién eres? Hola, buena hora Zulu. Hola, hora Zulu más uno aquí. Allí no sé la que tendréis, pero aquí estamos en hora Zulu. Bueno, Gaba Gaba Hey, ya sabes. ¿Quién eres? Cuéntame. Perdón. Me llamo Abdul. Qué bien, qué bonito nombre. Venga, dime, ¿qué quieres, Abdul? Pues soy uno de los amigos de Kalim, que acompañamos a los... No serás otro camello. Efectivamente. Ah, qué bien. Un camello. Vale. Estamos hoy muy... Venga, dime. ¿Y qué? ¿Estás con alguien también tú? ¿O sí. ¿Estás solo? ¿O con Vengo quién estás? Acompañada de Gala. Ah, Gala. La Foster Rear. Eso es. Ah, ya sé quién es Gala. Sí, sé quién es. Me quiere mucho y yo la quiero mucho. La simpática perrita. La simpática perrita, claro que sí. Bueno, ¿y qué queréis? Pues me está diciendo que te pidamos sí. Una canción para ir cantando en el camino. Sí, bueno, estupendo. ¿Y cuál es? A ver si la tenemos. Dime, ¿cuál es? Pues de Human Nature. Human Nature. Ah, sí, son cuatro tipos de esos vestidos de rojo. Y esa. Sí, ya sé quién son. Sí, cantan muy bien. Venga, sí. ¿Y cuál es? Blanca Navidad. Ah, Blanca Navidad. Bernie, ¿tenemos Blanca Navidad de Human Nature? Creo que va a nevar por la sierra, pero... Búscala, no por estoy favor. Seguro, no estoy seguro. Es muy buena. Es una, me parece, que cantan como en falsete y son... Yo creo que son australianos. ¿Sí? Sí, son australianos. Tienen, este que está cantando tiene voz de barítono. Te estoy dando tiempo para que la encuentres, sí, pero sí. Bueno. Antes, es que no te estás dando cuenta. ¿La tienes? ¿Estás escuchando así de fondo algo? No. No, no, no. Pero... ¿Uy? Fueron teloneros de Michael Jackson en algún momento, ¿eh? O sea que no son unos cualquiera. Bueno, si la tienes, vamos a poner o vamos a escuchar a La Naturaleza Humana. Vamos con ellos. Venga. I'm dreaming of the white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. And I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your day, may your day, may those days be merry and bright. And may all your Christmases be white. La mezcla de camello y llama se llama cama. Y no es broma. El camello se lía con la llama y a Dios no le gusta eso. Así que el camello le dice, oye, Dios, no me jorobes. Pero Dios no le escucha y le castiga con una o con dos jorobas, es decir, le castiga una o dos veces, le joroba. A los traficantes se les llama camellos porque cuando aparecía la policía se echaban la droga o la mercancía en la espalda para esconderla. Esa imagen del contrabandista o del traficante con la mercancía en la espalda pues recordaba a los camellos y por eso se les llama así. Por cierto, el camello de Camel, de los cigarrillos Camel, no es un camel, no es un camello, es un dromedario. ¿Pero qué has hecho hoy, Bernie? Venga, dime. Que tienes otra llamada. Otra llamada, venga. Dime. te la paso por ahí. Ahí la tienes, toda tuya. Hola, ¿quién eres ahora? ¿Quién eres? Hola, soy Jabar. Ah, Jabar. Ya lo sabía yo. ¿Y qué eres? ¿Qué eres? El tercer camello. Ah, eres otro camello. Ah, un vale. Placer saludaros. Igualmente, igualmente. Tenéis un buen viaje, estáis haciendo un viaje estupendo y viaje tranquilo y... Muy divertido con no habéis perdido música. No habéis perdido nada y te lo estás pasando muy bien con esas, con todas estas canciones que estamos poniendo. Bueno, me alegro mucho. Y en buena compañía. Sí, claro que sí, claro con que sí. Karin, Aidul, Yabar. Sí. ¿Y con quién estás? Cuéntame. Estoy con una perrita. Sí. Llamada Wanda. Ah, con Wanda. Es un... También la conozco, es una pastora alemana, ¿no? Eso me, es. Sí, sí, ya sé quién es. Un perrito que se llama Yago. Ah, con Yago también. Ah, sí, ese Yago es cercano, es de alguien, de alguien, de algún colaborador. Me suena de haberlo oído de algún, alguien así por aquí por la radio que dice de eso, ¿verdad? Es, alguien cercano a ti. Es alguien cercano está, ¿vale? Bueno, ¿y qué quiere Yago que pongamos o qué quieres tú? Dime, ¿qué quieres pues oír? Pues todo lo que queremos para esta Navidad es a ti. Ah, qué bonita, yo también. Lo que os quiero es muchísimo. Bernie, ¿tenemos esa? Por supuesto. Pero la de María Carey, ¿tenemos la de María Carey? ¿Quieres claro. la de María Carey? ¿Quieres la de María Carey? Porque hay muchas versiones, ¿eh? Esa, la de María Carey. ¿Tienes la de María Carey? Esa versión está aquí sonando ya. Oh, qué bonito. Espérate. Porque... Es que te iba a decir que... De María Carey, ella es la autora y dice que la hizo en 15 minutos. Dice que la hizo en 15 minutos. Parece y ella también mentira. Dice, sí, dime. Que parece mentira que una canción así se haya hecho en 15 minutos. Y ella también dice que gana de royalties más o menos 2,5 millones al año. Casi no sé, nada. Casi nada, claro, solo así por haberlo hecho en 15 minutos. No sé lo que pensará el Grinch, que odia la Navidad. Que odia a María Carey, seguro. Seguro odia a María Carey. Pero a mí me cae bien el Grinch. ¿Sabes por qué? Porque se quedó con un perro que se llama Max, que no le quería nadie. Es que, aunque parezca muy malo, en el fondo claro. Los malos tienen algo bueno. Claro, claro. Bueno, vamos a escuchar, si la tienes. Sí, sí. Pues vamos a escuchar a María Carey y todo lo que quiero para esta Navidad, pues eres tú. Yeah. ponemos hoy solo recomendaciones de camellos, solo canciones que nos han recomendado y que nos han llamado. Pero ya sabes, camellos de los de cuatro patas. Las otras recomendaciones ni las consideramos, ni las oímos, no las queremos. Ellos han querido y quieren que suenen estas canciones y yo no tengo nada que decir. Yo sí. Dime. ¿Qué hacemos con las que hemos preparado para hoy? Pues, Bernie, las dejaremos para otro momento, pero yo creo que era mucho más importante hacer caso a estos entendidos que todos los años. Imagínate la cantidad de discos que traerán y la cantidad de discos que nos piden. Además, estas que hemos oído son villancicos, que por cierto, la palabra villancico se deriva de villano, de rural. Y aparecen, los primeros villancicos aparecen en el siglo XV, así que no sé, bueno, tú, ¿a ti qué te parece que hagamos con las otras canciones? Pues para otro programa. Las dejamos para otro, para otro programa. Para el año que viene. Bueno, vale. Ya estamos. Bueno, pero otra. Sí, otra sí. Llamada. Otra más. Otra llamada. Bueno, venga. A ver quién es ahora. A ver, venga. Aló, dígame. Hola. Dígame. Soy Samara. Ah, eres Samara. Otra vez. Ah, muy bien, Samara. Dime, ¿y qué quieres otra vez? Pues... ¿Me vais a llamar todos otra vez? No, me da tiempo, me da tiempo. Solamente yo, de parte de todos, sí. Para agradecerte este trocito de espacio que nos has cedido. Bueno, oye, podéis llamar y nos hemos... Bernie está encantado, como yo también, de atender vuestras peticiones y de que hagamos el programa juntos, todos. Eso es, que hayas dado en el clavo con todas nuestras peticiones. Me alegro. Bueno, eso es Bernie que las ha encontrado, porque había algunas muy difíciles. Esa de Ángel Aguilar no te creas que es nada sencilla. Y la de Merry Christmas, Mr. Lawrence es muy complicada también. Pero bueno, bien, vale, hemos podido. Venga. ¿Y qué? Pues te queríamos pedir la última. La última, estoy venga, dime, ¿cuál es? Acompañada de una perrita preciosa y muy cariñosa, se llama Vicky. A esa la conozco yo. Sí, claro que la conoces y yo sé quién es Vicky, claro que sí. Me alegro muchísimo. Venga, dime, ¿y qué pide Vicky y qué pides tú, Samara? Pues las dos te pedimos Last Christmas. Esa de Wham. De Wham. Ah, me gusta mucho. Nos gusta George Michael. Claro. A mí también me gusta mucho Last Christmas, los últimos Christmas. Bernie, ¿la tenemos? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que sí, porque esta es fácil. Esta no es complicada. Esta está chupada. Esta no es... Es muy bonita. Es fantástica esta canción. Y aunque... Bueno, te tengo... La tienes preparada, ¿no? Ya está preparada. Bueno, pero déjame que te cuente un par de cosas de Last Christmas. Es una canción que se hizo en el año 84. Gracias, Samara. ¿Has colgado ya? ¿Estás ahí todavía? Vicky te dice guau. Ah, bueno, dale un beso de mi parte, por supuesto. Y muchas gracias. Estamos emocionados todos. Bueno, te decía que Guam, esta canción la hace en el año 84 y... Me gustaría que vierais el vídeo. Hay varios, pero uno de ellos que está rodado en Suiza, en el hotel Sasfi. La pena es que Josh Michael, que es el autor de esta canción, se muere precisamente un día de Navidad, un día 25 del 12. Y en este vídeo pues está Josh Michael, está Andrew Ridgeley, que es el otro componente, y hay amigas y amigos y cantantes, y hay una que se llama Pepsi y otra que se llama Shirley, y hay un modelo que se llama Katy Hill y un ex miembro del ballet de Spandau que se llama Martin Kempsey y otros amigos en ese vídeo, que es un vídeo bonito. La canción no tiene nada que ver con la Navidad, pero refleja perfectamente el espíritu navideño. No la letra, pero sí la música. Esta es otra de las preferidas o de mis preferidas para la Navidad y, por supuesto, siempre me gusta oírla en cualquier momento. Por supuesto, como decía Juan Luis Guerra, esto es privé. y es 5 estrellas. Es un super tema y es inolvidable. Y por cierto, termina también de esas como esas que nos gusta, termina dos veces. Así que vamos a escucharla entera y como nos gusta, pues os advierto eso. Termina dos veces, vamos a escuchar Las Crismas con Guam. Yeah. Bueno, pues por supuesto, muchas gracias a Samara, a Tigris, a Saladino, a Abdul, a Jabbar, a Kalim, también a Merche, a Samba, a Pelusa, a Corso, a Zofri, a Keko, a Targa, a India, a Gala, a Wanda y por supuesto a Vicky. Abraza a tu animal y canta la canción que cierra hoy el programa. Te doy un poco de tiempo para que te prepares y te abraces. La canción es austriaca, de 1816, y está hecha en alemán. Está traducida a más de 300 idiomas. Se puede tocar solo con una guitarra. Y pasó y paró la guerra de 1914. Es patrimonio de la humanidad. Y es instrumental a propósito. La hemos puesto instrumental a propósito, para que la cantes y le pongas tú la letra. Si no lo haces, si no la cantas, por lo menos escúchala y abraza a tu perro. Feliz Navidad. Y esta vez, además, quiero que con Z, y además lo pongas con X. Así que esta vez será Feliz Navidad y también Félix Navidad. Esto es dedicado, por supuesto, es mucho más universal y está dedicado a los gatos que nos oyen. ¡Guau! Wow.